¿Está grabado, patrón? Thank you. corriendo tras el niño. Le ha apagado ahora esto, ¿o qué? Corre, llega cansado. El que corre anda cansado, ya se está mal hecho. El que anda es que más que el equipo tiene. Yo corro los míos por los ¿no? Yo corro los míos por los ajenos, ¿no? Listo. 5 y medio. ¿Dónde me acuerdo ya?